Te quiero porque creo que entiendes cómo soy. Reiki. Te quiero porque a ti te puedo contar lo que a nadie le puedo contar. A donde vayas. Porque puedo sentir que mi vida a tu lado cobrará sentido y dejará de ser vacía. Siempre estaré tras de ti. ¿Recuerdas cuando dijiste que esto no sería posible? Que los hombres eran malos y no te fiabas de mí. Pero gané tu confianza, ¿verdad que soy increíble? Esa sonrisa en tu cara dice que te hago feliz. Sé que dices que me amas cuando estás con tus amigas. Porque la más mitotera me lo dijo por el Face. Si no estoy siendo un buen novio, quiero que tú me lo digas. Ponme la cita a las 7 y voy a llegar a las 6. Porque mis ganas de verte siempre son desesperantes. Yo me muero por tenerte, por eso es que llego antes. Estoy mordiendo mis uñas y mirando a todas partes. Por eso es que cuando llegas corro contento a abrazarte. Perdona por enfadarte y por no darme por vencido. Solo quería enamorarte, que te flechara Cupido. Vaya que fuiste difícil, te hacías mucho del rogar. Pero tendría que ser tonto para dejarte escapar. Y a donde vayas, siempre voy a estar tras de ti. Porque te amo y toda la vida será así. Tenme paciencia, aunque a veces te causo estrés. Dame un abrazo pequeña y gracias por otro mes. Nunca te marches, quédate siempre junto a mí. Vivo soñando desde el día en que te conocí. Que pase el tiempo y que siga avanzando el reloj. Pero jamás te despiertes de nuestro sueño de amor. No, dicen mis amigos que he cambiado un montón. Que desde que somos novios me he vuelto muy mandilón. Que enamorarse da hueva, que eso no es cosa de sabios. Pero que saben de amor si nunca han besado tus labios. Siempre soñé con esta historia de amor, con taparte los ojitos y regalarte una flor. Con tu carita de pena cuando te llevé a mi casa, te presenté a mis papás y me dijiste te pasas. Hoy construimos el sueño que una vez imaginamos. Juntos nos hemos reído y en ocasiones lloramos. Después de cada momento y de todo lo que pasamos, ahora me siento seguro y puedo decir que te amo. Y que quiero estar contigo sábado, domingo y lunes. Que pienses en mí cuando cenes y desayunes. Martes, miércoles, viernes y también los jueves. En los días soleados y también en los que llueve. Cuando estés de buenas, también cuando estés de malas. Juntos en el cine o en el sillón de la sala. Cuando estés celosa, también cuando estés contenta. Cuando estés dormida, también cuando estés despierta. Cuando estés de cursi, también cuando estés peleando. Cuando estés sonriendo, también cuando estés llorando. Junto a ti en tus triunfos y también en tus lamentos. Quiero estar contigo en cada uno de tus momentos. Entre rumores y chismes la gente de mí platica. Dicen que no soy el mismo desde que eres mi chica. Yo lo dejé todo atrás y cambié completamente. Porque decidí estar contigo por siempre. Y a donde vayas, siempre voy a estar tras de ti. Porque te amo y toda la vida será así. Tenme paciencia, aunque a veces te causo estrés. Dame un abrazo pequeña y gracias por otro mes. Nunca te marches, quédate siempre junto a mí. Vivo soñando desde el día en que te conocí. Que pase el tiempo y que siga avanzando el reloj. Pero jamás te despiertes de nuestro sueño de amor. Eres mi mañana y mi ayer. Enseñaste a querer.